noche de brujas. Por eso a vivir la vida. Noche de brujas, noche de fiesta, noche de amor. Noche de brujas, noche de fiesta, noche de amor. Mientras tu sombra te trepa lenta por el balcón, en cada hotel hoy habrá una trampa, y en cada trampa estarán los dos. En cada hotel hoy habrá una trampa, y en cada trampa estarán los dos. El cuello alto de sobre todo, sombrero de ala y un viejo bastón. Es tu disfraz de esta noche de brujas. Saltas la ventana en busca de su amor. Hoy ella tiene el pelo lacio y un antifaz de leopardo feroz. Combina justo a su ropa interior, oculta bajo un tapado de visón. Noche de brujas, noche de fiesta, noche de amor. Noche de brujas, noche de fiesta, noche de amor. Mientras tu sombra se trepa lenta por el balcón, en cada hotel hoy habrá una trampa, y en cada trampa estarán los dos. En cada hotel hoy habrá una trampa, y en cada trampa estarán los dos. Un gato salta sobre el tejado, busca a su gata pausado y señor. Tu gata bajo esta luna llena maulla sin pena gozando de amor. Son dos días a la semana en que te escabulles por el balcón. Lunes y viernes que vives la vida, dos días locos sin pausa y pasión. Noche de brujas, noche de fiesta, noche de amor. Noche de brujas, noche de fiesta, noche de amor. Mientras tu sombra se trepa lenta por el balcón, en cada hotel hoy habrá una trampa, y en cada trampa estarán los dos. En cada hotel hoy habrá una trampa, y en cada trampa estarán los dos. Están saliendo los gatitos esta noche, en noche de brujas. En cada hotel hoy habrá una trampa, y en cada trampa estarán los dos. En cada hotel hoy habrá una trampa, noche de brujas, entre tú y yo.